Hola a todos amigos de Vidas en Red. Sé que llevo tiempo sin grabar. Esta semana he estado de congreso y eso significa dedicación casi total al mundo del marketing corporativo presencial. Básicamente a estar presente en una especie de feria o congreso y estar ahí con mi stand todo el día, pues atendiendo a clientes y a potenciales clientes. Pero no es de eso de lo que os quiero hablar. Quiero hablaros del nuevo panorama de tarifas y alguna reflexión personal. Hoy Pepezón, como dice Shataka Móvil, ha dado el puñetazo en la mesa. Nos ofrece más datos por menos dinero. Y lo que han... Bueno, siguiendo la filosofía de Pepezón, pues los clientes son los primeros en beneficiarse de esa bajada de tarifas y de esas mejoras sin que lo tengan que pedir. No como pasa con Fusión, que te ofrecen ahora 2 gigas pero tienes que pedirlo. O como ocurrió con el 4G en Movistar también, que tenías que solicitar que te activaran el 4G para poder disfrutar de él. Bueno, en el caso de Pepezón, el giga de datos cuesta 5,90. Todos los datos que voy a dar son IVA incluido. Los 2 gigas por 10,90 y los 5 gigas por 29 euros. Aquí el detalle está en que el bono de 1 giga pues se pone a nivel competitivo, al estilo de Más Móvil, que se está acercando al 5, si no llega a 5 euros ya, creo que están ofreciendo el giga a 5 euros, y el bono de 5 gigas, que bueno, pues mucha gente estaba pidiendo más datos. Siguen sin ofrecer 4G, de todas formas es cuestión de tiempo. Yastel ya está ofreciendo 4G, pero bueno, Yastel la ha comprado Orange y demás. Y lo que no dicen es si ya están aplicando la cobertura de Movistar, ya que sabéis la historia, ¿no? De que tuvieron ahí un rifirrafe con Vodafone y iban a irse originalmente a 20, pero al final ha sido Movistar el que les ha abierto las puertas. Los clientes ganan porque tienen más datos por menos dinero y desde mi punto de vista todavía faltan bonos más altos y de eso hablaré ahora. Y Yoigo, no sé si lo tenía programado o no, pues ha querido contrarrestar la noticia o no quedarse atrás, anunciando de que el día 9 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito, el martes, pues van a ofrecer un bono de 5 gigas por 19 euros. Esto ya se suena bien, porque los bonos de 5 gigas están rondando ese precio, ¿no? 30, 35 euros, pero aquí Yoigo va a sacar los 5 gigas por 19 euros, lo cual es un precio realmente competitivo. Luego ya tiene más cosas, que si puedes compartir los datos con una segunda línea, fenomenal, ¿no? Todo eso es bueno. Os recuerdo que Simio está ofreciendo los 4 gigas por 21 euros, o sea, que Yoigo te da un giga más y encima menos dinero. Así que bienvenida sea esta guerra de precios. Bueno, y el prepago también. Hay que decir que el prepago de Yoigo también ve mejoradas sus condiciones. Los 600 megas, 600 ridículos megas, pasan a ocupar 1,2 gigas más tráfico por 7,26. Así que se va poniendo en valores de mercado. Por otra parte, Yoigo lleva ya varios meses en los que está perdiendo clientes. Seguro que la oferta convergente de Fusión se ha llevado muchísimos clientes y mientras Movistar ha estado perdiendo clientes, pues con Fusión, pues mucha gente se ha visto beneficiada, porque aunque las tarifas de Movistar no son como para tirar cohetes, no son las más baratas, pero esa oferta convergente de Movistar sí que está bastante interesante. Luego, Orange pues ha sacado mejores tarifas. La cobertura de Orange ya sabemos cómo es, hay gente que le va bien y hay gente que le va muy mal, pero bueno, tiene unas tarifas bastante curiosas. Y Yoigo pues estaba quedando ahí atrás. De hecho, quiero recordar, y no hace creo que ni 3 o 4 años, recuerdo que con el primer iPad yo tenía Yoigo, yo era cliente de Yoigo, y lo recuerdo ese verano, porque ese verano salí de vacaciones sin portátil. Es la primera vez en mi vida que salía de casa sin el portátil. Yo voy con el portátil a todos lados, incluso cuando tenía un Pentium 4 que pesaba una barbaridad y que ya no tenía ni batería. Y yo salí con el iPad 1 y el teclado Targus, que todavía tengo, y recuerdo que solicité un cambio de tarifa a Yoigo y me parece que era el bono de 10 gigas que luego retiraron. les pregunté por Twitter si tenían pendiente volverlo a sacar y nos dijeron que no lo tenían pendiente. 10 gigas. Es decir, ahora mismo en España pues seguimos esa tradición española en la que, bueno, no somos los últimos del mundo porque todavía hay países que no tienen tarifas como las que tenemos nosotros, pero no somos precisamente de los primeros. Es más, aprovechando estos cambios de tarifa, me he metido en la página web del operador Free. El operador Free es un operador francés que hace 2 o 3 años pues anunciaron ahí una super tarifa plana por un precio ridículo. Me he vuelto a meter en su página web y tienen ahora mismo una tarifa de 30 gigas. Sí, amigos. Les voy a decir un segundito. No, perdón, 20 gigas. 20 gigas. Llamadas ilimitadas, SMS ilimitado, todo eso, por 20 euros al mes. Me parece un precio muy bueno. Yo ahora mismo no llego a gastar tanto como Josué de tal, pero yo 20 gigas no llego. Yo creo que ya estoy llegando a los 14, 13 gigas o así. Y además sin cortarme un pelo. Así que 20 gigas se acerca prácticamente a una tarifa plana. Es decir, vídeos, conectar el móvil al portátil, hacer streaming de música, subir vídeos, que yo subo vídeos, descargar podcast a tope. Y con todo y con eso dudo que llegues a los 20 gigas. Así que muy buenas noticias. Esperemos que los demás muevan ficha, esperemos que Orange mueva ficha, esperemos que Movistar, que se supone que ha movido fichas con sus tarifas sola o no sé qué ha sacado, que sí que ha sido un pequeño esfuerzo, pero todavía le veo yo que no llegamos a los 10 gigas. Ahora mismo yo creo, en mi humilde opinión, creo que debería de haber tarifas de 5 gigas a precios populares. O sea que el bono básico debería ser el de 5 gigas. El bono de 10 gigas debería ser asequible. Y el bono de 20 gigas, como el de Free, pues por 20 euros me parece un precio razonable. Muy, muy razonable. Y termino diciendo, contando una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Este congreso, que ha sido los días martes, miércoles y hoy jueves, pues bueno, estamos los expositores, que somos empresas de determinados sectores, pero más o menos estamos en el mismo sector de servicios a un perfil de cliente. Y bueno, observas, el que haya estado en un congreso lo sabrá, un congreso es muchísimas horas y muchísimas horas en las que no haces nada, porque tú estás esperando a que tus potenciales clientes salgan del salón de conferencias para hablar con ellos, interactuar, repartirles merchandising, etc. La gente, pues, hasta hace poco pues iba con su móvil y ahí estaban los pobres ahí intentando distraerse con el móvil. Muchos traen el portátil, intentan trabajar. En este caso estábamos en un sitio de congreso bastante conocido del centro de Madrid y que nos ofrecían wifi. De hecho, el personal a cada expositor nos puso una pegatina en la mesa con el nombre del wifi, pero iba realmente mal. O sea, era imposible. Imposible conectarse. Mis compañeros de enfrente, que eran de una editorial jurídica, estaban con sus iPads. A mi derecha había otra gente de, me imagino que creo que eran de riesgos laborales, pues con sus portátiles. Y había un tipo en otra empresa que llevaba varios temas de estos, que tenía un tablet de 10 pulgadas, un tablet Samsung, seguramente un Galaxy Tab o alguno de estos, y no tenía teléfono. Estaba con sus manos libres y estaba todo el rato pues con el manos libres, además hablando por teléfono, y se llevaba el tablet con la pantalla encendida. Era un tipo muy chiquitito, con un tablet muy grande, era una cosa curiosa. Esto me hizo pensar en lo oportuno que puede ser, en lo oportuno o no, que puede ser el hecho de usar tu tablet como smartphone. Yo lo he intentado, no lo he conseguido. Yo he tenido el Galaxy Tab Pro, que me lo podía usar como portátil. He tenido el Note 8, que es un tablet pues más o menos grandecito. Me ha venido bien cuando lo usaba, me ha venido bastante bien cuando lo usaba, pero no he llegado a usarlo como único teléfono porque la verdad es que se me hace incómodo. Pero me parece una opción interesante. Aquella gente que use mucho internet, use mucho el tablet, claro que sí, pues es una forma de recortar gastos. Es decir, bueno, tienes ahí quizá de un auricular Bluetooth que no vale nada, estos que te lo pones en la oreja y te deja las manos libres, aunque lleves el tablet en modo carpeta, pues puede ser una solución muy interesante. Recuerdo el podcast de Neo 7, del que hablé muy bien y que ha sacado hace poco. Hace poco ha sacado un podcast hablando de sus dos últimas compras, un BQ y un portátil Lenovo, que lo ha comprado en muy muy buen precio. Pues él tenía un tablet de BQ, el BQ Elcano, que lo usaba además como teléfono, es decir, lo usaba como tablet o prácticamente como PC también y como teléfono, y estuvo bastante tiempo con él. Entonces yo creo que es una opción interesante. Yo creo que en mi caso un tablet de 7-8 pulgadas podría ser una solución para mí. Una solución para mi conexión en movilidad. Ahora, últimamente, pues algunos libros estoy leyendo el libro Patriota en el tablet. Luego el siguiente libro será el libro que me regaló Javier Key, al que le mando un cordial saludo. Pero sí sería una opción más que posible. Y bueno, la cuestión es que no todos los tablets que tienen 3G te ofrecen la posibilidad de hacer llamadas. Por ejemplo, el iPad no. Y los Nexus tampoco. Pero los Samsung sí, y no sé si el LG tiene 3G, creo que no. Pero también lo ofrecen, así que serían buenas opciones. Bueno, amigos, de momento voy a dejarlo, espero grabar más. Gracias por vuestros correos. Tengo algunos correos muy interesantes que leer, que espero hacer en breve. Un saludo y hasta pronto.